Es una acción que obviamente es experimental en un principio porque es difícil coordinar tantos locales, por lo cual en un principio decidimos de alguna manera hacerlo un poquitito más con productos bien autóctonos de La Pampa que marquen nuestra identidad. También recordando el Festival de la Empanada o el concurso de la empanada, que también fue una acción muy, muy popular. La idea es justamente marcar productos típicos de nuestra provincia y que obviamente cada local de los cocineros que están hoy acá sentados a nuestros costados va a explicar de qué se trata. La idea es que esto lo podemos desarrollar en un futuro, el año próximo. Los precios son totalmente accesibles, ahora los chicos se los van a comentar también, para más o menos para guiarlos de forma rápida, van desde los 6.500 hasta los 8.500 aproximadamente por persona, un menú de tres pasos que hoy es difícil de conseguir tanta comida por y elaborada, y me refiero con productos locales. La idea, cuando nos preguntan qué tiene La Pampa tiene absolutamente todo, tiene las mejores carnes, tiene absolutamente muchos granos, por lo cual tenemos las mejores harinas, obviamente sumado a todo lo que es el producto lácteo, y en la actualidad junto a la Cámara Vitivinícola y junto al Ministerio de la Producción pudimos agarrar y desarrollar un trabajo en conjunto, una sinergia que espero que se desarrolle en los próximos años. ¿Cuántos emprendimientos van a participar y cómo va a ser la logística? En este momento vamos a hacer 5. Está Ramé, Juana la Loca, Hotel La Delfina, Afra, Bodegón Don Cristóbal. Esos son los 5 emprendimientos que van a estar participando en esta primera edición. La idea es que en las futuras se sumen muchos más. Pero bueno, es difícil la logística, como explicaba, a veces se complica. ¿Ese precio que está más o menos estimado va a ser en todos los locales igual? No, cada local va a tener su precio particular, diferencial, porque no podemos establecer un precio particular para todos, porque cada uno tiene su receta y eso incide en el costo. Ese precio que ustedes ahora van a hacer promocional, ¿cuánto cuesta eso mismo en un momento que no es la semana de la gastronomía? Y apoyándome un poco en Santi, creo que está por superior a los 10.000 sí, pesos. Sí, supera un poco más, sí, 10.000, 11.000 pesos. Sí, sí, sí. Lo que hoy vale 6.000. Exactamente. Sí. Estamos hablando de entre un 20 y un 25% de descuento en lo que va a ser en general.